Quiero que Julio Jorge Olarticoechea, que el Vasco, cuente ahora una anécdota increíble de Bilardo. Da indicaciones insólitas para Canilla y Maradona. No, no, lo que cuenta el Vasco Olarticoechea es imperdible. Bueno, en la charla técnica le dice a Maradona y a Canilla, que iban a ser los dos puntas, usted en algún momento del partido, salgan de digamos del sector centro del campo, del ataque, váyanse a un costado, a la línea, a la raya, y empiecen a hablar de cualquier cosa, preguntarle por Claudia, Cani, vos preguntarle por Claudia, cómo anda, por las chicas, y se olvidan del partido. Entonces, nos empezamos a reír todo, porque, digo, yo stopper italiano, marcando a Canigia, y el otro stopper marcando a Diego. Que los dos tipos se te vayan al costado de la cancha y se pongan a hablar de la familia en una casi final del mundo. No, lo que nos reíamos, bueno, de eso no me olvido más. Y después, bueno, también tiré el centro a Canigia en el empate. Te da la pelota Vasco Diego, ¿no? Diego, sí. Te abre la pelota a Diego y le metes el centro, Cani la peina y es el único gol que le hacen a Senga. Claro. Domina Burruchaga, la cambia al otro lado para Basualdo, libre el Vasco, la tiene Basualdo, ahora no, que tiene el cobro en offside. Vino para Maradona, salgan, vino para el Vasco que domina la punta izquierda, va a colocar el centro, está Diego en el primer palo, entró Canilla, la peinó, ¡no! Canchero, bueno, tuvo su merecido, ¿no? Quedó afuera del Mundial. Y después me tocó patear el penal con una calidad tremenda, porque entró con tierra, espera un poquito. Toma otra vez ventaja de un gol el equipo italiano. Zaire el Vasco, el Olarticoechea, para este tercer penal de la selección argentina. El Vasco Olarticoechea tiene que hacer este penal, el tercero de Argentina. Han rematado Cerrizuela, Baresi, Burruchaga, Paggio, De Agostini. Ahora le va a pegar el Vasco Olarticoechea. Un griterío infernal en el estadio. Ahí toma distancia el Vasco Olarticoechea. Tiró, gol. 3-3. Y después Argentina ganó por los penales ese partido, eliminó a Italia.